hizo maestro en el bajo. El rey de las cuatro cuerdas. También. Con el instrumento que toca. Él. Viene del sur. Es el favorito de las mujeres tiernas. Él. Conocido en todos lados. Con el más apuesto. El más simpático. El más tranquilo. El más negro. Él es Tomás Rocha. Por enésima vez, muchas gracias por estar aquí. Sin ustedes no seríamos nada. Faltan las palabras. Estoy muy feliz. Nosotros somos René y esto se viene. Power. www.rene.cr.cr Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.